Aló. Honorables concejales, equipo de trabajo, señores que nos acompañan en las barras y una bienvenida muy especial a los funcionarios de la dependencia del Sisbén en el municipio de Flandes. Tengan todos ustedes muy buenos días. Señor secretario, por favor, llama a la lista. Miriam Hernández Espinosa, Wilfrido Rafael Sosa, César Augusto Vargas, Walter Garzón, Fidel Hernández Pérez, Magdalena Niño de Benavides, Gilberto Nieto, Manuel María Melo, Presente. Sandra Patricia López, José Alfonso Gutiérrez, Gildardo Cruz, José del Carmen Serrano, José William Gómez. Señor presidente, de quórum reglamentario 12, honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario y siendo las 8:22 minutos de la mañana, damos inicio a la séptima sesión ordinaria con el siguiente orden del día. Señor secretario, por favor, leemos el orden del día. Orden del día para la séptima sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero de 2015, febrero 13. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, intervención del doctor Helber Quintero Ortiz, director de la oficina de Sisbén de Flandes, Tolima. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 12 de febrero de 2015. Quinto, proposiciones de asuntos varios. Sexto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día, acabo de leer. Sigue la discusión, me dice que se va a cerrar, queda cerrada. La aprueban, honorables concejales. Aprobado por unanimidad, incluyendo al honorable concejal Gilberto Nieto. Siguiente punto, señor secretario. Intervención del doctor Helber Quintero Ortiz, director de la oficina de Sisbén de Flandes, Tolima. Tenga usted una bienvenida al recinto del Consejo Municipal, doctor Quintero, y tiene el uso de la palabra para que dé los detalles generalizados de la dependencia la cual está a su cargo en el municipio. Aló, aló. Muchas gracias, presidente Walter, y los demás honorables concejales del municipio de Flandes. Primero que todo, antes de empezar la intervención, me voy a presentar ante todos ustedes. La mayoría de ustedes no me conocen. No soy de acá, del municipio de Flandes. El doctor Teléfono Bernal Velázquez me dio la oportunidad de trabajar en su administración. Soy santandereano, vengo de San Gil, un pueblito cercano a 20 minutos de San Gil llamado Páramo. Trabajé mi experiencia laboral, pues trabajé como administrador de una empresa social del Estado, un centro de salud, por 4 años. Soy administrador de empresas, egresado de la Fundación Universitaria de San Gil. Tengo una carrera técnica, auxiliar contable. Tengo un diplomado en finanzas. Y también he sido contratista de ciertos municipios del departamento de Santander. Cuando tomé posesión del cargo de coordinador del Sisbén del municipio, el anterior coordinador, el doctor John Puentes, me entregó una base de datos que les voy a pasar a cada uno de ustedes para que lo miren. Entré a hacer posesión el 1 de agosto del 2014. Estos datos que les voy a reportar son de la base de datos bruta del municipal, ¿sí? La que no está validada. Él me entregó 6.651 fichas, 7.025 hogares en ese momento estaban registrados en la base de datos municipal y 20.832 personas registradas en la base de datos. A 31 de diciembre del 2015, perdón, 14, qué pena, reportó la base de datos bruta del municipio 6.815 fichas, 7.178 hogares y 20.922 personas registradas en la base de datos. Este es el formato que les voy a pasar a cada uno de ustedes para que lo miren, lo roten. Y es esto enviado, reportado al Departamento Nacional de Planeación, que más adelante les hablaré de eso. Cuando se hizo la respectiva inducción de la entrega del cargo, se entregó el inventario. Es importante aclarar que faltan muchas cosas por mejorar en la oficina, aspectos como arreglar el archivo. Hay un archivo histórico de las anteriores metodologías, el SISBEN 1, SISBEN 2. Falta por organizar eso. Estoy esperando que el contratista que tiene lo de archivo me entregue ya las tablas de retención aprobadas por la parte del departamento, que ya está en ese trámite. Ya con eso, pues, empezar a organizar el archivo. Los equipos de cómputo, pues el que me entregaron ya estaba en su fase final, ya cumplió su tiempo de uso y ya estaba presentando fallas. También encontré que la base de datos que se reporta al DNP, que se reporta cada mes a cada corte, Flandes nunca se ha quedado sin reportar, siempre cumplido a la base de datos. Y eso ustedes lo pueden verificar en la página web. Mensualmente el DNP publica los SISBENES de toda la población SISBENizada a nivel nacional, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta y van a mostrar el corte de validación. Eso es en www.sisben.gov.co. Ahí pueden acceder a toda la información, tanto de la parte jurídica que aplica para lo que es el SISBEN. Pueden bajar también la información de las fichas validadas, los hogares validados y el número de personas validadas a cada corte. Si miramos acá el gráfico, para la vigencia 2013, antes de seguir, es importante decirles que estos datos son de la base validada que reporta el DNP a los municipios. En la vigencia 2013 hubo un total de personas validadas de 19.377 personas. Para el 2014, si miran abajo donde dice la nota, ahí especifico que esa información está validada hasta el 12 de diciembre del 2014. Ese es el último corte validado que ha entregado el DNP. Ya la otra semana el DNP ya debe estar haciendo cierre de la vigencia 2014, ya debe estar enviando el corte validado. Hubo un crecimiento de personas SISBENizadas en la base de datos, 592 personas, como pueden ver, un incremento de 1.50. he visto que en estos últimos 3 años de la actual administración, ese es el nivel de aumento de la base de datos. Está entre 2% a 1.50 de 2012, 2013, 2014, 2015. Así, sí, ha sido así la fluctuación. Así como ingresan personas, también hay retiros, ¿sí? Hay personas que se van para otros municipios. En cuanto a la variable de los hogares, podemos ver que en el 2013 6.484 hogares son registrados en la base de datos. Para el 2014 7.110. El incremento fue de un 4% de incremento entre las dos vigencias. O sea que se ha incluido más personas en la base de datos del SISBEN. Lo mismo en las fichas. Vemos que hay 6.483 para el 2013, 7.110. Hubo un incremento del 4%, una diferencia de 626 fichas. Cada ficha es una unidad de vivienda que fue SISBENizada. Todos sabemos que este es el último año para la actual metodología del SISBEN 3. Sabemos que cada 3 años hay que cambiar la metodología. Ya el Departamento Nacional de Planeación ya me confirmó que para el próximo año se va a realizar la nueva metodología del SISBEN. ¿Qué quiere decir esto? Que el año entrante todos los municipios a nivel nacional van a arrancar con un nuevo SISBEN. Ya está confirmado. Para este año, el DNP tomó ciertos municipios donde están mejorando, están probando la nueva metodología que va a ser aplicada para el año entrante. Entonces, ya este año es la última vigencia que le queda a la actual metodología. En detalle les voy a presentar lo que es las diferentes solicitudes de todos los usuarios, de todas las personas que han ido a la oficina del SISBEN a hacer sus diferentes trámites. Es importante decir que para hacer un trámite en el SISBEN tiene que ir la misma persona o ser el jefe del hogar o ser un informante calificado. Cuando se habla de un informante calificado, obviamente debe pertenecer al mismo núcleo del hogar, debe ser mayor de 18 años y obviamente si es el jefe del hogar, pues es la persona que sostiene el hogar y es la persona pues que conoce a todos los miembros del hogar y su situación socioeconómica de cada familia o del hogar. ¿Qué trámites se pueden hacer en el SISBEN? Cuando se habla de solicitud por primera vez, son las personas que nunca han tenido un SISBEN en el municipio y vienen por primera vez a solicitar el registro. Para el 2014 hubieron 606 solicitudes, como pueden ver, solo por primera vez. Cambio de domicilio. Hubieron 54 solicitudes. Cuando es cambio de domicilio, ¿qué quiere decir? Que llegan al municipio personas que vivieron en otro municipio. Esas personas, por decir algo, viven en Melgar, llegaron a Flandes, vienen al SISBEN a solicitar el respectivo registro del SISBEN. Ellos tienen que traerme en el formato de retiro de Melgar para yo poderlos ingresar a la base de datos. Hubieron 135 casos de solicitud de encuesta nueva por inconformidad. Ahí está reflejado las 135 familias que fueron retiradas del programa social Familias en Acción. Entonces, todas estas personas llegaron en bandada, llegaron al SISBEN a hacer su respectiva solicitud de inconformidad con el puntaje, puesto que el DPS bajó los puntajes, los cortes, y eso lo que generó damnificar a muchas familias que estaban recibiendo los subsidios. En cuanto al traslado del municipio, hubieron 71 solicitudes. Solicitudes de inclusión de personas, hubieron 394 solicitudes. Generalmente esa inclusión son menores de edad, de 0 a 7 años y de 8 años a 17 años. Modificar la ficha son las solicitudes donde se requiere, cuando hay cambio de documento de identidad, cuando el registro es un menor de edad, pasa de registro civil a tarjeta de identidad, entonces se tiene que hacer esa modificación. Posteriormente se les envía a las EPS de régimen subsidiados para que también actualicen y para que no queden inactivos por no haber hecho esas actualizaciones y puedan o le garanticen los servicios de salud, y también para que actualicen si son beneficiarios de algún programa social, tanto de orden nacional o de orden municipal. Retiro de fichas, hubieron 415 solicitudes. Retiro de personas, 333 solicitudes de retiro. Cambio de residencia. Estos casos se presentan cuando, por decir algo, hay una familia que fue sisbenizada en el 2009 y que actualmente pues no han actualizado su nuevo lugar de residencia, entonces ellos tienen el derecho de venir y actualizar, ¿sí? Entonces se le hace una nueva encuesta y ya pues obviamente arrojará otro puntaje, ¿no? Por el cambio, pues cambiará sus condiciones socioeconómicas que tenga el hogar. Y traslado de municipio, hubieron 6 casos. Total de registros, durante todo el 2014 hubieron 2.592 solicitudes de todo lo que les acabo de hablar, ¿sí? Eso quiere decir que hay un promedio mensual de 216 solicitudes que más o menos se manejan al mes. Se puede decir como 7 o 8 solicitudes diarias. El SISBEN, muchas personas confunden el SISBEN con salud. Y pues generalmente cuando van a la oficina, yo soy de los que les aclaro en qué consiste el SISBEN. El SISBEN en sí es un mecanismo de focalización donde se identifica la población más vulnerable, la más pobre, y hacia esa población va dirigido los diferentes programas sociales, ya sean de orden nacional o de orden municipal. Aquí tengo unos datos de todos los diferentes programas y cuáles son los beneficiarios. Desayunos Infantiles con Amor, 536 beneficiarios. Más Familias en Acción, 1700 beneficiarios. Colombia Mayor, 1052. Para Vivienda hay 307. Y Modalidad Familiar ICF, 222 beneficiarios. ¿Qué pasó? En cuanto al régimen subsidiado, Bueno, la EPS del régimen subsidiado, la que mayor tiene beneficiario es Caprecol. Sí, le sigue Comparta, después le sigue Salud Vida, Ecopsus, 9PS y Famisanar. Sí, en total son 9.121 beneficiarios que hay en el municipio que están en régimen subsidiado. Es importante aclarar que todos los trámites que se hagan en el SISBEN es totalmente gratuitos, no se aceptan intermediarios. El gobierno nacional y el departamento nacional ha sido muy claro en eso. Desde que yo estoy, otra cosa muy importante, el SISBEN, la base de datos, como es calificado por la Procuraduría Nacional, ha estado entre los mejores calificados en el departamento. Quiere decir que los procesos y procedimientos que se hacen tienen una calificación alta, ¿sí? En el 2012 creo que ocupó el primer puesto a nivel departamental. En el 2013 ha estado entre los 5 o 10 mejores a nivel departamental. Falta ver cómo nos ha ido. Creo que a mediados de este año saldrá el reporte de la vigencia 2014. Desde que he estado en el SISBEN, cuando llegan los trámites, se ha tratado de hacer inmediatamente los procesos. Ya si no se les hace los procesos es porque les faltó algún documento o otra eventualidad, pero se ha tratado de hacer. Lo ideal para cuando una persona solicita algún trámite es que se demoren 5 días hábiles para que se le dé la certificación, la municipal, ¿sí? Las únicas entidades que manejan programas sociales que están aceptando el certificado municipal son las EPS. De una vez ellos están afiliando a las personas, aunque no debería ser así, debería ser con el reporte validado, aunque ese reporte validado, pues como saben, se demora entre 40 a 30 días y muchas veces pues la gente deja todo para última hora, que el bebé se le enfermó, ahora con la pandemia y la chikungunya, pues todo para última hora. Entonces las puertas abiertas están para todo el mundo y para eso está el SISBEN. Muchas gracias, doctor Quintero, por el informe de la gestión que usted ha venido desempeñando al frente de esta importante dependencia de nuestro municipio. ¿Algún concejal tiene el uso de la, quiere el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa. Gracias, presidente. Muy buenos días. Un saludo a su mesa directiva, honorables concejales, equipo de trabajo del consejo, las personas que nos acompañan hoy en las barras. Darle la bienvenida al doctor Quintero, director del SISBEN. De verdad, doctor, felicitarlo porque ha traído a este recinto un informe muy concreto, donde deja claro todo, la eficiencia que viene desempeñando usted en esta oficina, de verdad. Doctor, usted decía lo del trabajo que tienen diario de 7 a 8 inconformidades diarias, debido a que, como usted lo decía, en Familias en Acción se dieron, sacudieron o no sé cómo la base de datos y quedaron muchas familias por fuera debido al puntaje. Usted dice las familias dejan para última hora porque se empezaron a dar cuenta de que de un momento a otro estaban por fuera de este programa, y ahí es donde vienen a hacer las inconformidades con respecto al SISBEN. El informe de las EPS subsidiadas, muy bueno lo que el gobierno trae ahora. Por ejemplo, Famisanar, yo, una cuñada mía estaba empleada y ella tenía Famisanar y pues quedó desempleada. Y inmediatamente Famisanar la acogió como régimen subsidiado, o sea que eso es muy bueno, estas garantías que viene haciendo el gobierno. ¿Y la gente por qué confunde la salud con el SISBEN? porque es que debido también al puntaje que tengan en el SISBEN, asimismo la EPS subsidiada, pues el nivel 1 tiene más beneficios que, porque prácticamente es gratis todo. No siendo más, presidente, de verdad nuevamente, doctor, felicitarlo. Y me consta la labor que vienen haciendo aquí, la amabilidad que tienen en esta oficina, porque los he molestado en vista de la que la comunidad acude a uno a ver por todas esas inconformidades del puntaje en el SISBEN, sobre todo que en el sector rural está como tan alto. No sé por qué el sector rural le tiran tan duro el puntaje en el SISBEN, pues siempre se ha averiguado, pero no se ha tenido respuesta sobre esto. De verdad, muchas gracias, doctor. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Magdalena Niño de Benavides. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su equipo de trabajo, honorables concejales y personas que se encuentran en las barras. Darle la bienvenida al coordinador del SISBEN, ya que, y a su equipo de trabajo. De verdad que quiero decirle que ha venido desempeñando esa oficina excelente labor, porque ha sido una oficina de puertas abiertas. Yo siempre digo que cuando a la gente se escucha, cuando a la gente se le pone cuidado de los problemas que trae, así usted no le puede hacer el favor, pero la gente se va contenta porque lo escuchó. Entonces quiero decirle que de verdad vienen haciendo una buena labor. Ahí está reflejado en el informe que está dando. Desafortunadamente, como yo le he dicho a la gente, la culpa de que hayan de pronto salido tantas familias que ya no tienen acceso a ese subsidio de Familias en Acción, es que yo siempre he dicho que el gobierno nacional es el de la culpa, porque ellos dan unas posibilidades, pero asimismo colocan otros problemas para que la gente más necesitada no pueda tener acceso a todos estos beneficios que da el gobierno, porque entonces ya colocan el puntaje, ya les ponen las miles trabas, y desafortunadamente la gente no se enteró, porque eso fue algo que también les informaron a ustedes de un momento a otro. Ya el gobierno tenía armado allá su paquete. Entonces esa fue la situación, y yo le he explicado a la gente, porque la gente a veces inconforme, y es de entenderlo, porque en esta situación que tenemos y que le quiten ese subsidio donde ha sido que la comunidad se ha beneficiado tanto, entonces pues la gente queda con esa inconformidad de que por qué le quitaron ese subsidio. Pero yo les he dicho, la culpa no es de aquí, la culpa viene del gobierno nacional, porque ya dan otras reglas de juego, que ya no pueden tener acceso a esos subsidios y esos beneficios que da el gobierno. De verdad que siempre que va uno a solicitarle cualquier favor, las personas que han estado pendientes ahí en el SISBEN para colaborarle a la comunidad, siempre han estado dispuestas a ir a hacer las encuestas, porque de verdad que hay veces que las encuestas quedan muy mal hechas. Eso no, tampoco nos podemos negar, de que las personas pues se quejan, tienen la necesidad de venir a que vuelvan y le hagan la encuesta, pero ahí se ha encontrado esa posibilidad de que vuelvan y manden a las personas para que hagan las encuestas. Entonces, de todas formas, agradecerle por haber estado aquí, porque aceptó la invitación pues sin ponerle como tanta traba, y esos son los funcionarios que uno debe de resaltar, porque están pendientes tanto de rendir un informe que la comunidad y nosotros como concejales sepamos cómo es la situación, para así mismo transmitirle a la comunidad también lo que está pasando. Yo quisiera decirle a usted como coordinador del SISBEN que de pronto hay mucha queja con Caprecón, que de pronto no sé por qué, pero las citas se demoran mucho, cuando no se demoran es que no salen. Entonces no sé si de pronto usted, doctor, tiene esa posibilidad de hablar con los gerentes de todas estas EPS porque de verdad que hay mucha queja sobre eso. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Quintero. Concejal, ante esa pregunta, esa potestad de hacerle control y exigencias a la EPS Caprecón le corresponde al secretario de Salud, aunque no quiere decir que yo no pueda estar encima de eso, ¿no? También está entre mis funciones que se garanticen los servicios, ¿sí? Sobre todo la salud para la población más vulnerable y la más pobre del municipio. Entonces estoy hablando con el doctor Medina y vamos a mirar qué mecanismo vamos a hacer. Y también tenemos, o toca estudiar a ver si se puede hacer un plan de hacer más inclusiones de personas al SISBEN, ir a las veredas a buscar, ¿sí? A incluir más menores de edad e incluir más personas, más hogares, a pesar de que ya estamos en la fase final de la actual metodología. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal César Vargas. Gracias, presidente. Muy buenos días para usted, para la mesa directiva, para el grupo de trabajo del consejo, para los concejales, concejales, para el doctor Quintero, el coordinador del SISBEN, los amigos que se encuentran en las barras. Pues primero que todo, pues agradecerle por el informe que fue tan puntual y claro. Yo creo que ahí sí deberían ser los informes muy claros para que nosotros lo entendamos. Y felicitarlo porque el municipio viene siempre siendo calificado en el tema del SISBEN muy bien. Y a la vez, pues yo sé que usted tiene el mismo nivel que venía haciendo el otro funcionario, como el señor John Puentes. Pero me preocupa de que de pronto le trasladaron a un funcionario de los suyos y usted de pronto queda, como se dice vulgarmente, corto del personal. Me gustaría saber si usted ya hizo la solicitud al alcalde para que reemplace este funcionario, porque yo sé que tiene ustedes trabajos como trabajo de campo, trabajo del mismo archivo que lo hizo conocer ahorita en el informe, doctor. Y sé que usted siempre ha sido las personas que la trató de colaborar a todo el mundo, como este muchacho Camilo, pero sí sería muy bueno saber por qué razón esta funcionaria fue trasladada, o si usted ya solicitó de que le enviara nuevamente otro funcionario para que le colabore con las labores que venía siempre enseñando esta funcionaria. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra para que le conteste el concejal César Vargas, el doctor Quintero. En ese momento es muy cierto, estoy con Camilo. Había otra funcionaria que era Gina Aguilar. De por sí, Gina es una buena funcionaria, todos ustedes la conocen. El motivo del traslado, cuando yo llegué al SISBEN, ella ya había pasado una solicitud de traslado. Y pues el señor alcalde pues decidió pues en este momento pues hacer el respectivo el traslado. En cuanto al otro funcionario, sí he hablado con el señor alcalde y el señor alcalde me dice que entre la otra semana estaría enviándonos otro funcionario, ¿sí? Gracias, doctor Quintero. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente. Un saludo a su mesa directiva, honorables concejales, al doctor Quintero, coordinador del SISBEN, al asistente Camilo que nos está acompañando, a los amigos de las barras, honorables concejales. Doctor Quintero, ya lo han manifestado los demás concejales, resaltar el informe detallado que se nos presenta, informe estadístico con información que maneja el SISBEN. Mis inquietudes, observaciones frente a su trabajo en esta dependencia es la siguiente. Durante el transcurso de las discusiones que se han dado aquí frente a este tema, los niveles, que ya no son niveles sino es por puntajes, quisiera de pronto que nos referenciara, por ejemplo, en qué puntaje está el rango de esos niveles que antes se llamaban niveles, el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Quisiera que de pronto nos hiciera esa referencia, qué puntaje corresponde a cada uno de esos niveles, si se mide o si nos lo puede aclarar. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros en este momento estamos estudiando un proyecto de acuerdo frente al tema de los estímulos educativos, y pues el acuerdo establece que uno de sus requisitos para que las personas puedan acceder a esos beneficios tienen que tener SISBEN, pero nos habla que SISBEN 1, 2 o 3, y pues somos correctos de que ahora son los puntajes. Es en primera instancia. No sé si de pronto tenga usted la información, pero se nos habla de que hay una población suscrita al SISBEN de 19.968 personas. No sé si tiene la información de cuántos no son del SISBEN de Flandes, porque estamos aproximándonos casi a 28.000 habitantes. Hacemos una cuenta aquí rápida, entonces más o menos 9.000, 8.000 personas no son del SISBEN del municipio. Saco esa conclusión, pero usted de pronto, si tiene información más concreta, nos puede ayudar aclarar. Y otra situación es que pues habla aquí frente al tema de la población del SISBEN, nuevamente recalcar que de acuerdo a información tenemos 19.968 personas identificadas en el SISBEN, y en salud pues de acuerdo a la información se nos dice que hay 9.121, o sea, es decir que los demás beneficiarios están entonces en ese régimen contributivo. Y pues siempre es una información, digamos, certera, que casi más de 18.000 personas tienen contributivo. Entonces haría esa conclusión. Y una última, que siempre ha sido aquí la tarea de nosotros, porque ya lo han manifestado los concejales que me antecedieron, frente al tema del puntaje. Después de que se aplicó una metodología reglada por el Departamento Nacional de Planeación, se aplicó y mucha gente quedó en otros puntajes y salieron de los programas sociales. ¿Cómo usted ha podido resolver o a contribuir a que esa población entonces pudiera nuevamente tener un puntaje aceptable para aplicar a esos programas sociales que se han venido haciendo? De pronto que nos diera como una referencia a eso. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable concejal, por esos interrogantes que ayudan a que todos nosotros también quedemos más claros después de esa excelente intervención del doctor Quintero. Tiene uso de la palabra el doctor Quintero para que le responda. Listo, entonces de una vez le vamos a dar la palabra al honorable concejal para que el doctor Quintero le responda a los dos honorables concejales. Tiene uso de la palabra el honorable concejal José William Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, honorable mesa directiva, honorables concejales, señores de las barras, funcionarios del SISBEN, doctor Quintero. Es casi, la tengo casi igual que la de, pero voy a profundizar un poquitico más. Se dice que son 28.000 los afiliados, los 28.000 los habitantes del municipio de Flandes aproximadamente. Debían de ser 28.000 los afiliados al SISBEN. Se dice que hay 19.000. Estamos en un déficit. Yo tengo entendido, doctor, que por cada empleado, por cada usuario del SISBEN es que le entra un dinero a la alcaldía. Si no existen esos 10.000, está perdiendo la alcaldía una plata para ingresar por parte de los entes nacionales. ¿Qué se requiere hacer para para llegar al tope que tiene que tener el municipio en el municipio de Hernández, 28,000 y pongámosle 29,000. Yo aquí estaba escribiendo que se debían de hacer unas brigadas y debían de ser contundentes la alcaldía con aquellas personas que desertaron del CISBEN y se fueron para Girardot. Es cruzar la base de datos de Flandes con Girardot, porque aquí nos conocemos todos en Flandes, quiénes están en Girardot y quiénes no. Y yo sé que usted es una persona muy seria, que el CISBEN de Flandes no se vaya a prestar para hacer componendas con usuarios que necesitan el CISBEN de Flandes porque van a recibir un beneficio. Tiene que estar afiliado en el municipio de Flandes. Entonces, esa era mi pregunta. Por eso decía que concordaba mucho con lo de el concejal Wilfrido, porque en educación estamos igual. La plata de educación que tiene que entrar no le está entrando al municipio de Flandes porque desertaron muchas personas y están en Girardot. Entonces, miremos a ver, doctor, que usted es muy juicioso en su labor, para ver cómo podemos hacer para recuperar estos dineros y estas personas que en este momento no están en el CISBEN del municipio de Flandes, pero que viven en el municipio de Flandes y muchas veces, ojo, muchas veces les tienen que prestar el servicio aquí en el hospital de Flandes sin tener CISBEN de Flandes, pero porque lo conocen y viven aquí en el municipio de Flandes. Entonces ese es otro problema que hay ahí, y todo radica en el CISBEN. Yo le dejo esa inquietud, doctor Quintero, para ver qué se puede hacer, si el consejo usted lo ve bien que le podamos ayudar en algo para recuperar esto. El consejo está dispuesto también a servirle, así como usted le sirve al Consejo Municipal de Flandes. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal, y tiene el uso de la palabra el doctor Quintero para que le responda a los dos honorables concejales que me antecedieron la palabra. En cuanto a la pregunta, que cómo es la metodología en cuanto al manejo de los puntajes, en Colombia han habido tres CISBENES. En el CISBEN anterior, que era el CISBEN 2, tenía un enfoque muy diferente. En ese CISBEN se miraba por niveles, como dice el concejal. Tenía otro tratamiento. Las variables o las preguntas que manejaba esa ficha socioeconómica, la encuesta, la que hace la encuestadora al jefe del hogar, esto, voy a poner un ejemplo, por decir algo, en cierto barrio de Flandes, de estrato 3, estrato 4, hay un edificio, y en ese edificio es de 3 pisos. En cada piso hay un hogar. Hubo muchas críticas con ese CISBEN porque no miraba o no caracterizaba la realidad de los hogares, el nivel socioeconómico. Ellos miraban que si la zona donde estaba ubicado el edificio, con el simple hecho de ser estrato 4, de una vez estaba afectando el puntaje. Sí, a todos. Que si era de buen material las paredes, el techo, y a pesar de que de pronto la mayoría de los integrantes del hogar, muchos ya son mayores de edad, son desempleados, no reflejaba la realidad. Entonces mucha gente pues se veía muy afectada con eso. Ya para la metodología del CISBEN 3, ahora se cambió los niveles, ahora se maneja un puntaje de 0 a 100 puntos. En cuanto al manejo de los puntajes, cada programa social es autónomo. Cada programa social maneja sus cortes, sus puntuaciones. Si miramos lo de salud, para el nivel 1 está entre 0 a 43 puntos. ¿Sí? Y así es lo para el programa de Familias en Acción, es diferente los puntajes. Y en, para el nivel 2 en salud ya va de 43 a 50, 60, ¿sí? Así es como lo miran. Como les digo, cada programa es autónomo, es independiente, aparte de que todos los programas se enfocan al nivel socioeconómico que vota el SISBEN. Ellos también tienen otros requisitos adicionales, ¿no? En cuanto a la población, es muy cierto lo que dicen los honorables concejales. Yo también tenía esa inquietud, porque cuando se va a implementar una metodología del SISBEN, la primera fase es el barrido. ¿Qué es el barrido? El barrido es un equipo de trabajo de encuestadores que se envían y hay que SISBENizar, recorrer, hacer el barrido de todas las unidades de vivienda, tanto rural como urbano, ¿sí? Y me he revisado la base de datos y, por ejemplo, he mirado que hay conjuntos cerrados o los condominios que aparecen uno o tres hogares SISBENizados. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? De pronto porque la mayoría de gente, no, los dueños no viven acá, ellos viven de arriendo, ¿sí? Y la gente que llega es turista, eso es población flotante, ¿sí? Obviamente, todo el mundo debería tener, estar registrado con el SISBEN, ¿sí? El SISBEN es una estadística, es lo que mide, es el nivel, focaliza, identifica cuál es el nivel socioeconómico de los hogares y de acuerdo a eso los programas van dirigiendo a qué población van los beneficios. He mirado otras bases de datos de otros coordinadores de salud de diferentes municipios y ningún municipio tiene el 100% de la población SISBENizada, ninguno. Eso sí se los puedo garantizar, ninguno tiene el 100% de la base de datos SISBENizada. Como ya les había dicho, estamos en la fase final, ¿sí? Sí, se puede hacer una convocatoria, toca presentar un plan de acción. Me gustaría, no sé si se podrá, tocar hablar con el secretario de salud, hablar con las EPS, ¿por qué no ir directamente con las EPS y hacer una jornada de inclusión de más hogares, más personas, y a la vez si se SISBENizan y hacer los trámites para afiliación en salud para que amplíe más cobertura, ¿sí? Y como les he dicho, ya el año entrante empieza de cero otra vez el SISBEN, ya con otra metodología. No sé cómo va a ser los nuevos puntajes, no nos han dicho nada todavía. Entonces, eso es lo que pasa. Gracias, doctor Quintero. Tiene una interpelación el honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa. Gracias, presidente. Solamente, pues aprovechando su presencia, así nos puede ayudar en el siguiente sentido. Usted nos dice que el puntaje varía de acuerdo a los programas como tal. Por ejemplo, en el SISBEN, la población vulnerable o que está vinculada a pobreza o extrema pobreza, más o menos, ¿en qué puntaje está referenciada? Es que en verdad necesitamos de pronto esa orientación para sí mismo nosotros en el acuerdo que estamos como tratando, pues quede plasmado pues la intención a quién queremos llegar con esos beneficios, en este caso los estímulos educativos. Y de pronto, pues como estamos diciendo lo de la población que tenemos en el SISBEN, y hacemos aquí, el concejal William hace referencia también, que hay una población casi, de acuerdo a esta información, de 8.000 personas que de pronto tienen SISBEN de otra parte, ¿no? De Girardot, bueno, Espinal. Pero no tiene usted la información como tal de pronto de cuántas personas de Flandes no tienen SISBEN de nuestro municipio, de pronto a nivel estadístico. Y pues decíamos que no, las personas que se consideren que tienen un SISBEN muy alto, muchos han hecho de pronto la solicitud, la reclamación para que se les revise o replantee. ha habido bastante caso en ese sentido y se ha podido resolver. Era eso. Gracias, presidente y doctor Quintero. Gracias, concejal. Tiene el uso de la palabra el doctor Quintero. Aló. Como ya había dicho, esto en la página web de Sisben hay un link donde están los cortes, los puntajes que establece cada programa social, y ahí puedes averiguar lo de la parte educativa. Sí. Y si necesita que le colabore con eso, pues le puedo ayudar con esa información. Tiene el uso de la palabra el doctor, el honorable concejal Fidel Hernández. Gracias, presidente. Un saludo para los compañeros de la mesa directiva, los honorables concejales, el equipo de trabajo y los señores que encuentran las barras. Doctor Quintero, darle la bienvenida en este recinto, agradecerle su puntualidad, porque hoy de pronto usted al principio decía que no lo conocemos. Pronto sí lo conocía, lo había visto trabajando, pero no sabía su origen. Nos queda debiendo el acento de santandereano. Pero sí se caracteriza usted por ser cumplido en su horario, siempre es de los primeros empleados que llega, siempre esa oficina está con su director, y en eso hay que resaltar esa labor. Hay unas preguntas concretas y una sugerencia que le voy a hacer. No sé, usted me lo dirá, desafortunadamente, si con contraseña un señor puede inscribirse al Sisben. Dos, hay un inconveniente en el municipio de Flandes y sobre todo en la zona rural, en todas partes, de que tener una persona nivel 1, porque entiendo, no ha dicho usted los niveles, pero entiende que es como de 32 hacia abajo, el nivel 1, luego el nivel 2 y el nivel 3. Pero en el Sisben tienen, ejemplo, 12 puntos, 18 puntos, 10 puntos, pero en la ARS donde están en un nivel 2 y les están cobrando con... mirando la necesidad que hay, les cobran los exámenes un copago. Entonces, por favor, a ver cómo les colaboramos, decimos a la gente qué hay que hacer y hacerlo, porque las ARS hacen los de la vista gorda, porque a ellos no les conviene que todo el mundo esté en extracto 1. Entonces, para pedirle favor, y la sugerencia sería que, hombre, con ese informe que usted nos da, saliera a la radio un día de esto, que le diera el micrófono un programa y le dijera a la gente que debe de inscribirse, porque es que hay mucha gente, no, yo tengo seguro, yo tengo pensión, yo tengo plata y no necesito el Sisben, dicen los que tienen de pronto una finquita o algo, pues les dice, usted tiene Sisben, no, pero ¿para qué el Sisben? Que pagan su ARS. Sería importante como decirles por la radio que por favor se inscriban. Lo que decía Huyan es cierto, el municipio pierde dinero al no tener, y muy importante también resaltar, decirle a la gente que esto es los servicios del Sisben son gratuitos. Por ahí se escuchan comentarios, yo nunca los he podido creer, pero es mejor que salga de la voz del director por la radio, de que todo lo que se llame es colaboración. Mirar una casa, digámoslo, la decimos campesino, una casa vieja para caerse y esté en un nivel alto, se le puede colaborar. Como muchos viviendistas que han llegado, usted lo decía, de otras fincas, de otras partes, y los colocan en una finca a trabajar. Uno van a, o en ese tiempo se llevaba el encuestador, iba y mira una finca, una casa bonita, pero resulta que él simplemente es un empleado. Esos son puntos de tener en cuenta. Y después, cuando ellos contentos porque tienen el Sisben, pero después cuando les sale un puntaje de 40, 45, que porque viven en una buena casa cuando no son. Era la único, director, agradecerle el informe. Hacía día queríamos que viniera, porque la verdad que había llegado al municipio de Orlando y no ha llegado al consejo. Decirle que el consejo, si a veces somos cansones y vamos, insistimos mucho, es porque la comunidad también nos lo exige. Pedirle excusas de pronto, en el caso mío, si de pronto he sido insistente en esa oficina. Gracias, presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Doctor Quintero, pues agradecerle de verdad la asistencia al recinto del Consejo Municipal. Usted tuvo el profesionalismo de acatar un llamado verbal que tuve a bien con la venia de la mesa directiva y de el consejo en pleno hacerle a usted verbalmente en su oficina para que nos rindiera este informe, y sin ningún tipo de problema usted acudió a este recinto. Decirle que muchas gracias por ese informe tan detallado y pedirle el favor de que esa exposición que nos hizo en el video vid, por favor, no la regale a, o la radique en la mesa de la secretaría, por favor. Y tiene uso de la palabra para que le responda al honorable concejal Fidel Hernández y se despida de los honorables concejales. En cuanto a sus preguntas, concejal Fidel, cuando una persona va a actualizar su documento de identidad, ¿puede llegar con la contraseña? Sí, se le recibe. Eso es un documento, a pesar de que está en trámite el documento de la cédula o ya sea la contraseña de la tarjeta de identidad. Eso se está recibiendo. En cuanto a su pregunta de que a Caprecon, no, generalmente Caprecon es la que me está colocando un problema con las personas que han solicitado nueva encuesta, pues obviamente resultan con otro puntaje, ¿sí? Y ya están validados por el DNP y me están pidiendo un certificado, que tengo que certificarles que ellos ya habían solicitado otra encuesta, que por qué ha bajado el puntaje, que ya no debería estar en nivel 2 sino en nivel 1, ¿sí? Yo he hablado con la funcionaria de Caprecon y le he dicho, si ya está validado, esa es la última actualización, ¿para qué me piden una certificación? Ahí ya está la certificación. Que no, que son políticas de Caprecon, que esa es la, pues uno la entiende, ¿no? Pues se ha hecho, pues se han entregado las certificaciones para que la gente pues se actualice su puntaje y no le estén cobrando lo que no es. La otra pregunta suya, sí es cierto, voy a salir a la radio, voy a invitar a la comunidad que por favor, las familias, los hogares que faltan por supervisarse, que por favor acudan, asistan a la oficina del SISBEN y hagan sus respectivos trámites. Y lo que ya lo había dicho, esto, los trámites del SISBEN es totalmente gratuitos. Allá todo el mundo que llega, si piden un certificado, se le entrega. Allá nadie se le niega nada. Y siempre se trata de cumplirle con el trámite que la persona solicite. Y que no se aceptan intermediarios. ¿Sí? Esas son políticas y eso está establecido por los lineamientos y los parámetros y la parte jurídica que determina el Departamento Nacional de Planeación, que es el organismo que vigila y controla lo que es el SISBEN. Muchas gracias a ustedes, honorables concejales, por su invitación. Muchas gracias por permitirme en este espacio darme a conocer y entregarle un breve informe de lo que se está haciendo en el SISBEN. Y como ustedes son los líderes y representantes de la comunidad, y más que ustedes que conocen la población, conocen las necesidades, que sigan así, que si ven gente que de verdad no tiene SISBEN, es muy pobre, que por favor ayude a direccionar y que vayan al SISBEN y se le hacen los trámites. Sí, en ese momento estoy solo con Camilo, él es el único encuestador, entonces un poquito se van a demorar los trámites, pero se va a hacer lo más posible para que las personas, sus actualizaciones se vayan al corte que es y no se demore, ¿sí? La validación de esa base de datos. Entonces, muchas gracias por todos. Muchas gracias a usted, doctor, y cuente con que aquí siempre va a tener de puertas abiertas el Consejo Municipal para ayudarle de pronto a cualquier tipo de sugerencia que tenga que hacer ante la administración municipal y cualquier requerimiento que necesite para la comunidad. Muchas gracias por la asistencia. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Tenemos correspondencia, señor secretario? Hay un oficio de Cortolima, señor presidente. Señor presidente, Consejo Municipal, Alcaldía Municipal Flandes Tolima, referencia, trámite ambiental expediente 14980. Respetado doctor, me permito manifestarle que mediante auto número 638 de febrero 10 del 2015, esta oficina dio inicio al trámite de evaluación del plan de contingencia presentado por Transportes Gaico S.A. con NIT 900-053-758-6 correspondiente a la actividad de transporte terrestre en tractocamiones, cisternas de hidrocarburos, derivados y líquidos en general que realizan el departamento del Tolima en los municipios de Melgar, Suárez, Flandes, Espinal, Coello, Ibagué, Alvarado, Benarillo, Leri, Armero, Guayabal, Mariquita y Honda. Las personas que se consideren perjudicadas con el desarrollo de este trámite ambiental pueden hacer valer sus derechos ante Cortolima dentro del trámite antes de la realización de la visita ocular o durante su desarrollo. Cordialmente, Ramón Sánchez Cruz, jefe de oficina jurídica, Cortolima. Leída la correspondencia, señor presidente. Siguiente punto, señor secretario. Nombramiento de la comisión verificadora del acta del día 12 de febrero de 2015. Para la verificación de esta acta me permito nombrar al honorable concejal Gilberto Nieto, al honorable concejal José del Carmen Serrano y a la honorable concejal Miriam Hernández Espinosa. Siguiente punto, señor secretario. Proposiciones y asuntos varios. ¿Proposiciones por escrito? No, señor presidente. ¿Verbales? Siguiente punto, señor secretario. Queríamos en varios, señor presidente. Honorables concejales, si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra, con muchísimo gusto. Quiero decirles que pues en este momento el señor secretario está entregándole a todos y cada uno de ustedes el acuerdo que está en mención y que está en estudio en este momento en la corporación y que tiene ponencia por parte del honorable concejal Wilfrido Rafael Sosa, y que vamos a citar para el día lunes a las 8 de la mañana. El día lunes está invitada la doctora Rudaleida Cárdenas. Siguiente punto, señor secretario. Perdón, presidente, antes del segundo punto. Siguiente punto, para recordarles que la ingeniera Rudaleida pidió excusa de no poder asistir, se le está confirmando que para el día miércoles, nueva fecha. Ella dijo que el martes, pero es que el martes está aquí el señor de Desarrollo Económico y Social con todos los rectores de las instituciones y con la personera. Entonces, la mesa directiva determinó que para el miércoles. Y señor presidente, con respecto al proyecto de acuerdo que se le acaba de entregar, es el proyecto de acuerdo 001, es el primero del año, señor presidente, porque el otro proyecto fue retirado por el señor alcalde. Sí. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Manuel María Melo. Gracias, presidente, por darme el uso de la palabra. Un saludo para su mesa directiva, para su equipo de trabajo, para los honorables concejales, para los señores que se encuentran en las barras. Era únicamente para que ordene al secretario a ver si hacemos un oficio, lo pasamos a la administración, sobre el tema de la salud prepagada. Ya este mes de febrero, ellos nos desafiliaron ahorita en enero, ya va a pasar febrero y nada, lo de la salud subsidiada, prepagada. Entonces, eso es un... es un dinero que ellos están ahorrando el mes de febrero, entonces no va a ser que lleguemos a marzo y no estemos afiliados a la salud prepagada, presidente. Entonces, por favor, ¿cómo queda el oficio que vamos a pasar a la administración? Gracias. Gracias, honorable concejal, y ese documento muy seguramente el señor secretario nos puede colaborar haciéndolo extra micrófono. Ya pasamos de pronto el punto donde podríamos hacer un tipo de sugerencia a la administración en proposiciones escritas. Sin embargo, yo sé que el señor secretario está atento a ese requerimiento y muy seguramente terminando la sesión él nos puede colaborar con este documento. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Wilfrido Sosa. Presidente, solamente para que si nos pueden informar si ya los oficios se enviaron a las instituciones, al sindicato de profesores, y ya está confirmado, porque el propósito es que ojalá el martes estén los actores de una u otra manera que representan la educación del municipio, porque en verdad hay grandes problemas que ojalá podamos nosotros abordar y buscarle soluciones en conjunto con la administración, el consejo y los mismos rectores y profesores, para que en verdad este año le pongamos mucha atención y le hagamos un seguimiento cierto a ese tema de la deserción escolar, el tema de las matrículas, porque hay preocupaciones y queremos de pronto también dar soluciones. Gracias, presidente. Claro que sí, honorable concejal. Personalmente, ayer antes de las 10 de la mañana radiqué cada uno de los oficios que el señor secretario dirigió a los diferentes rectores de las instituciones educativas del municipio y al representante del sindicato de los docentes del municipio. Ya quedó radicado y esperamos de que este escrito, este comunicado surja efecto y ellos también le den la importancia que merece este estudio en este recinto del Consejo Municipal. Siguiente punto, tiene uso de la palabra el honorable concejal William Gómez. Gracias, presidente. Presidente, escuchando el oficio de Cortolima, voy a hacer llegar una inquietud al honorable consejo, y que creo que está por escrito ante la alcaldía y ante el consejo y en otros entes, sobre una problemática de hidrocarburos. Creo que queda en la vereda Topacio, por toda la carretera central, en límites con la variante, donde hemos visto muchas tractomulas que llegan ahí con hidrocarburos, y eso creo que lo transforman ahí y salen unos olores muy nauseabundos, fétidos, y ya ha habido mucha solicitud de ese sector sobre esa problemática de esos hidrocarburos ahí. Entonces, presidente, sería bueno que si aquí hay algún oficio de estas personas, remitírselo a Cortolima para que sean ellos los entes que califiquen la necesidad de estas personas, y así puede ayudar a este sector, ya que se da la oportunidad que Cortolima va a cerrar, creo que la licencia o para el transporte de estos hidrocarburos. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable concejal, por esa inquietud. De verdad que es muy importante su intervención. Siguiente punto, señor secretario. Cierre de la sesión. Siendo las 9:30 minutos de la mañana, damos por terminada la sesión ordinaria del día de hoy y cito para el lunes 16 a las 8 de la mañana con las invitaciones pertinentes a los funcionarios de despacho. Muchas gracias.